En la radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa, junto a nuestro gran amigo Claudio Alfonso Rojas Guerra. Un gran saludo para él, que está con nosotros una vez más en su programa La Verdad, una alternativa. Bienvenido, Claudio Alfonso Rojas Guerra. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente, felices, junto a ustedes, en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. Y ahora estamos con María Cecilia Bartolina aquí al lado, que les saluda. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Feliz nuevamente de poder estar acá con ustedes. Me he desaparecido por un tiempo, la verdad es que llegar a Puente Alto desde Peñarolén se volvió un poco complicado. Pero bueno, estamos de vuelta y feliz para poder compartir con ustedes un poco de realidad. Sí. Sí, bueno, siempre aquí nosotros tratamos temas, pero también hablamos antes de los temas, hablamos de lo que estamos viviendo, porque nadie puede sustraerse a eso, digamos, demasiado fuerte. Entonces, ¿qué te parece si partimos? Da un segundo. ¿Sí? Bueno, entonces, siempre les decía, queridos auditores, que siempre les damos una especie de barniz de lo que está pasando, lo que ha pasado, lo más relevante que ha pasado en la semana. Sí, exactamente. Más ahora cuando las cosas se ponen cada vez más complicadas con un presidente que no escucha. Ni siquiera no solo no escucha, sino que además hace oídos sordos. O la verdad es que a estas alturas no sabemos si de verdad no escucha, no quiere escuchar, o simple y sencillamente no tiene la capacidad para escuchar. Porque es imposible que con todas las movilizaciones, con todos los petitorios, con las reuniones que tuvo el ministro Blumen con Unidad Social, que presentaron un petitorio completo de las cosas que la gente en la calle pide, ¿ya? Reconociendo que Unidad Social es un conglomerado de organizaciones sociales, sindicales, de distintos territoriales, feministas, de pueblos originarios. Y aún así se ha hecho cargo un poco de lo que la gente en la calle pide, pero por supuesto no representa todo el movimiento en la calle, que es autoconvocado. Sin embargo, el gobierno no parece no escuchar. Parece no entender lo que la gente en la calle pide una y otra vez, que son cambios profundos al sistema y un cambio, por supuesto, de constitución, pero a través de una asamblea constituyente y no de esto que generaron ellos, que es otra cocina más, lamentablemente, como la que siempre hicieron los parlamentarios. Favorito. Vamos ahora al... Vamos con el audio de Antimafia. ¿El de 10 minutos ese o no? No, el otro, el segundo. Buenas noches, amigos de La Verdad, una alternativa. Buenas noches, audiencia de Radio FM 107.5 de Puente Alto. Buenas noches, Claudio y María Cecilia. El resumen de hoy de Antimafia 2000 será un resumen de Entrecasa. Vamos a comenzar así. Merecidamente, desde la redacción de Antimafia 2000 Uruguay, Argentina y Paraguay, nos resulta oportuno reconocer el trabajo del periodismo chileno alternativo y vamos a hablar del periodismo libre de Entrecasa, como les decía al comienzo. Esta vez ese periodismo libre es el que han venido desarrollando intensamente y desde que Chile despertó nuestros compañeros de Antimafia 2000, Claudio y María Cecilia, que son vuestros comunicadores semana a semana. Chile despertó y el apasionamiento periodístico que abrazó a nuestros corresponsales allá en Chile, nuestros corresponsales Claudio y María Cecilia, es justo reconocerlo porque es válida, muy válida su entrega a la causa de su país. Una entrega incondicional que ellos viven con entusiasmo militante junto a los referentes de La Verdad, una alternativa, a los lectores de Antimafia 2000 y con los operadores de la emisora FM 107.5 de Puente Alto. Cada secuencia del despertar chileno desde la primera fila de quienes luchan contra el TPP y Unidad Nacional ha estado presente en Antimafia 2000 y el lector de nuestro sitio web ha estado informado convenientemente sobre todo lo relacionado con la gran movilización del pueblo chileno y de los jóvenes en particular. Y ustedes mismos, amigos oyentes de La Verdad, una alternativa, son también firmes protagonistas de ese trabajo de corresponsalía, porque semana a semana acompañan a Claudio y a María Cecilia en su tarea de informar, en su tarea de despertar conciencias en medio del accionar mafioso y fascista que hace el gobierno dictatorial y despótico de Sebastián Piñera, que en nada es envidiable al autoritarismo, al despotismo y a lo dictador que fue Augusto Pinochet. Prácticamente no sé quién supera al otro. Entonces, en este resumen de Navidad y último de este año 2019, no nos compete más que reconocer la labor militante de la emisora y de nuestros compañeros chilenos, porque ellos y las autoridades de la radio aman su país y esa tierra chilena como nosotros desde el otro lado de la cordillera. Pero también tenemos que reconocer a la audiencia, que es la que en definitiva la que cierra el círculo de la comunicación cuando se trata de un medio de prensa, cuando se trata un medio electrónico para comunicar, para transmitir, para informar. Así que la audiencia también es reconocida desde nuestra redacción, porque sin la audiencia, la emisora y el programa no tendría quizás la fortaleza que tiene hoy en este momento. Entonces, en vista que se avecina el cierre de este 2019, todos nosotros latinoamericanos, nuestro mayor deseo para que las libertades y los derechos se recuperen en Chile y para que los tenebrosos vientos fascistas se hagan trizas y que las movilizaciones no decaigan, sino que en contrario se intensifiquen y se fortalezcan. Es nuestro deseo como latinoamericanos y como uruguayos y como periodistas. El terrorismo de Estado en Chile ha superado todo y ha avasallado todo, especialmente la vida. Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador, Honduras, Haití y tantas otras regiones, tantos otros territorios están bajo las garras del autoritarismo. Y solo la prensa libre, junto al hombre libre, junto a la ciudadanía consciente, al pueblo consciente y combativo y militante, puede de alguna forma transformar esa realidad. Y el periodismo puede ser un protagonista indispensable, un periodismo sin mordazas, sin acartonamientos, sin compromisos, sin hipocresías. Audiencia de Puente Alto, de La Verdad, una alternativa de Chile, entonces, para ustedes nuestros mayores anhelos de que vuestra lucha tenga sus frutos, de que vuestro país recupere la democracia, la libertad, los derechos humanos sean respetados, la calidad de vida se mejore, la educación sea popular, la educación no sea circunscripta a una élite y no sea una daga económica para el pueblo chileno. Entonces, desde la redacción de Antimafia 2000 de Montevideo, Uruguay, quien les habla, Jorge Almendras, les dice a todos ustedes, gracias por estar junto a nosotros y hasta el año que viene. Bueno, ahí teníamos el saludo y la opinión muy importante del periodista uruguayo que tenemos todas las semanas junto a nosotros, Jean-Georges Almendras. Se nos dio un saludo muy, muy cariñoso, diría yo, para nosotros y para la radio. Para la audiencia, que es lo más importante, la audiencia, porque sin audiencia, como él decía, no somos nada. Correcto. Bueno, hoy día, llegando un poco a lo que está pasando actualmente, hoy se presentó una querella por parte de el Instituto Nacional de Derechos Humanos, además de Unidad Social y otras organizaciones, en contra de intendente, en contra del ministro del Interior y de todos aquellos que resulten responsables, incluso este policía que manejaba, que se identificó, manejaba uno de los carros que atropelló un atropello, la verdad es que es un intento de asesinato lo que pasó, por eso la querella, digamos, contra este chico, Oscar me parece que se llama, el día viernes pasado, que la verdad es que las imágenes son brutales. Se presentó esta querella, además, en contra de este copamiento de la Plaza de la Dignidad que ha hecho desde la semana pasada el intendente, cuando dijo el día 16, me parece, si no estoy mal en la fecha, que iba a haber tolerancia cero. ¿Ya? Pero esta tolerancia cero ha llegado a niveles impresentables, en el sentido de que ni siquiera permiten circular por la plaza, cosa que es absolutamente anticonstitucional, porque, y de acuerdo a lo que dice la querella, en el artículo 19 de la Constitución, número 13, el derecho a reunirse pacíficamente y sin permiso previo y sin armas. Por lo tanto, cualquiera puede ir y reunirse. Ahora, hay un inciso posterior que dice: las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público se regirán por las disposiciones generales de la policía. Esto se refiere al Decreto Supremo 1086 del año 1983, ¿ya? Ahora, esto va en contra de lo que dice el artículo 5, en el inciso 2 de la Constitución, donde se incorporan al bloque de constitucionalidad los derechos consagrados en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. En particular, las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, como los contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, normas internacionales que exigen para la limitación del derecho de reunión la intervención del legislador. O sea, tiene que haber una ley, ley que no existe, que existe un decreto supremo. Y la Constitución y todas sus normas, así como los tratados, que también tienen carácter de constitucional, que son los de derechos humanos, civiles y políticos, no pueden estar superados por un decreto supremo. Por lo tanto, esto es ilegal, ya que no hay una norma, no hay una ley que base esto. Ahora, la Constitución y los tratados que tienen que ver con derechos humanos, civiles y políticos, como decía yo, tienen carácter de constitucionales y están vigentes. Correcto. Estos dos que acabo de nombrar están vigentes, por lo tanto es ilegal que el intendente cierre y no permita la reunión pacífica de las personas y la circulación, porque han estado pasando partes, la policía ha estado pasando partes a la gente que está sentada y no quiere moverse, y la gente está en una plaza pública, y eso es impresentable. Bueno, parte de esta querella que firmamos muchos de nosotros, también dirigentes sindicales, son como 12 o 15 personas las que firmaron, incluido el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hoy en la mañana, se hace parte de esto porque es simple y sencillamente no se puede, no estamos en un estado de excepción para que se prive la reunión de la gente en una plaza pública. En un estado de excepción eso se puede hacer. En un estado de sitio. En un estado de excepción también. No. Pero es más difícil, digamos, y podría darse que copen un lugar. Pero no estamos en un estado de excepción, y mucho menos estamos en un estado de sitio. Supuestamente estamos en una democracia. Supuestamente, digo yo, porque después de todo lo que ha pasado, todas las violaciones sistemáticas y permanentes, donde el gobierno y las autoridades niegan, donde el presidente dice que muchos de los videos que andan dando vuelta por las redes, se lo dijo a CNN en una entrevista, que recién hoy se sabe, pero en una entrevista antigua, que están hechos en el exterior y que los otros son poco menos que montaje. O sea, claramente no tenemos una democracia. Tal como lo dijimos muchas veces, vivimos en una dictadura económico-militar. Y esa es la realidad, lamentablemente. Entonces, en definitiva, para nuestros auditores, que les quede claro, digamos, el intendente se ha parado en un decreto que está bajo la Constitución. Correcto. O sea, es una cosa irrisoria. No puede un decreto que está bajo la Constitución, ponerse por sobre la Constitución, no puede. Y además, ojo, está decretado en época de dictadura, en 1983. O sea, además tiene ese agravante. Por lo tanto, es absolutamente ilegal que el intendente cope con policías, porque hoy día pasamos otra vez por ahí, estaba lleno de policías, cope de policías una plaza pública y no permita la circulación de la gente, ni siquiera quedarse, ojo, ni siquiera cruzarla, porque tampoco están permitiendo que la gente cruce. Entonces, eso es violar la Constitución que ellos tanto defienden. Esta Constitución mala, horrible que tenemos, pero que permite la reunión pacífica de la gente en las plazas públicas sin previo aviso y sin pedir permiso, cuando es sin violencia, sin armas ni nada. Está permitido, es parte de nuestros derechos constitucionales. Ellos los están violando la Constitución que actualmente nos rige. Se supone que ellos tienen que velar porque la Constitución sea respetada. Ah, bueno, ¿cierto? Se supone, tú lo acabas de decir, se supone, cosa que a esta altura hacen muchas cosas que van reñidas con la en contra de la Constitución, claramente. Mm. Bueno, apenas comenzó el estallido social, el gobierno pensó que nunca entendió de qué se trata todo esto, pensó que bajando el alza de los pasajes del metro podría contener las movilizaciones, pero no fue así. Siguieron las movilizaciones y después dijo, estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Esa fue la excusa para sacar a los militares a la calle. Después llegó el día 25 de octubre del 2019, el día de la movilización más numerosa de nuestra historia, donde el gobierno reconoció 1.200.000 personas, pero había más de 2 millones de personas, solo acá en Santiago. En esa oportunidad el gobierno tragó saliva, dijo reconocer y haber escuchado al pueblo y su mensaje, y prometió abordar la agenda social y el cambio de la Constitución. Pero en realidad esas fueron palabras de buena crianza, porque en realidad siempre su apuesta fue al desgaste de la movilización en el tiempo y a la represión cada vez más brutal. Como la movilización persistió, buscaron terminarla con este mal llamado acuerdo por la paz social y nueva constitución, ¿cierto? En esa instancia, para realizar un plebiscito en abril del 2020. Con este acuerdo el gobierno respiró y creyó haber paralizado las movilizaciones, lo que seguía demostrando que no entendía nada de lo que es el sentir popular. Dado que aún después de este acuerdo, entre cuatro paredes, entre los mismos que siempre han traicionado al pueblo, y sin participación de las organizaciones sociales, las movilizaciones continuaron, y entonces optó por llamar a las organizaciones del conglomerado Unidad Social, para conversar supuestamente, buscar acuerdos, pero era evidente que el gobierno no estaba dispuesto a ceder a las demandas del pueblo. Solo le regaló unas pocas migajas al principio. Y por otro lado, las organizaciones que fueron a esa reunión también sabían que el gobierno estaba haciendo eso por cumplir, pero que en realidad no cedería a sus demandas. Entonces se configuró un cuadro donde la disociación es total. Apuesta todas sus fichas al desgaste, al periodo de vacaciones y fin de año, pero por sobre todo la represión. A pesar de los informes de la ONU, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de Human Rights Watch, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Amnistía Internacional. Entonces, ellos que manejan todos los medios de comunicación masivos de televisión y la prensa escrita, tienen el poder y el dinero, han comenzado campañas brutales de desinformación y engaño. Lo que sí. Tú comentabas sí, también, sí. Parte de eso. Y a estos engaños, mentiras, desprestigio de personas, ataque por prensa contra dirigentes sociales. A estos últimos incluso se les persigue, se les sigue, se les amedrenta, les violenta sus domicilios y se les amenaza de muerte. Y se han propuesto disminuir las movilizaciones a la fuerza del país, aunque sea violentando la Constitución de Pinochet, la Constitución de Pinochet, que era lo que tú estabas comentando. Sí. Un alcance. Ojo, que no solamente a los... A los dirigentes les han violado sus domicilios y se llevan exclusivamente computadores el teléfono donde pueden sacar supuesta información, ¿ah?, de lo que ellos creen que es una confabulación a nivel internacional para producirles todo este movimiento social. También el Instituto Nacional de Derechos Humanos fue violentado y también se llevaron computadores y discos duros, en el fondo, de las acusaciones que estaban allí, de que la gente había hecho acusaciones y que todos los datos e información estaba allí. Ojo, que también violentaron eso. Correcto. Entonces, un gobierno con un 4% de apoyo se sostiene solamente por la fuerza de carabineros. En este momento le golpean la mesa al presidente pidiéndole carta blanca para actuar y así ser más efectivo en su trabajo. Su comandante en jefe, el general Mario Rosas, a su vez le prometió a sus dirigidos que no serían perseguidos por la justicia y las instituciones de derechos humanos y que no daría de baja a ninguno, aunque se lo pidan. ¿Qué significa eso, aunque se lo pidan? Significa que él no obedece a quien es jerárquicamente su superior, ¿no es así? Eso está claro, ¿no? O no entiendo castellano. Exactamente. Entonces, este lujo se lo dan los carabineros porque saben que ellos son la única barrera entre el pueblo y el gobierno en este momento. Entonces, Carabineros, que es la institución que goza de menor prestigio en nuestro país, no solo por la represión, su brutalidad, los asesinatos, torturas y violaciones, sino también por los fraudes que alcanzan cifras cercanas a los 80 millones de dólares. Que nadie haga o diga nada. Eso da cuenta del poder que tienen, ¿no? Correcto. Ahora, ojo, que en una entrevista en la radio Bio Bio, este candidato que era candidato a presidente. Parece. No, el que competía con... ¿Marcel Claude? No. Conocido Esteban, ¿cómo que se llama? Ah, el sociólogo. Mayor, Alberto Mayor. Habló de que la última encuesta Academ, y que no está publicitada en ninguna parte, le da 2,6% de aprobación. Academ y es de ellos. O sea que de tener 1%. Para que tú veas que su aprobación ha ido en baja y... aclaremos, en cualquier parte del mundo, un presidente con 4,6%, ya no hablemos de este 2,6 que acaba de salir, no se sostiene en el poder. Pero aquí quien lo sostiene en el poder es Carabineros, los militares y el poder económico. Sí, el viernes pasado tuvimos la oportunidad de entrevistar al director de Antimafia Rubemila en Italia, de Italia. Y nos dijo que en Europa lo que más se comenta es que no pueden entender cómo el presidente, con un 4% de apoyo, se sostenía en el poder. Correcto. Es lo que más le llama la atención a ellos. Correcto. Y que carece de dignidad ética y moral. Exacto. Para que veas, ese es el tema. Y si uno lo ve, queridos auditores, si miran al presidente en las redes sociales, las fotos que tiene, ya está... parece una persona enferma, ya está totalmente desfigurado, está totalmente... no es la misma persona que había hace 3 meses atrás. Eso tenemos que convenir, que es así, digamos, pero parece una persona que está totalmente fuera de sí y ya como que no coordina, no perdió el discernimiento, no sé, pero parece una persona absolutamente enferma. Ahora, ojo, por allí se dice, entre pasillos, digámoslo así, que hoy no es Sebastián Piñera quien gobierna, que es la UDI la que gobierna. Y sabemos que la UDI es la derecha más extrema, lamentablemente. De ahí es, de ese conglomerado, digamos, gran parte del poder que hoy se ejerce en el gobierno, porque Piñera, lamentablemente, como tú dices, si uno mira fotos de hace 3 meses atrás a la persona que es hoy el presidente, se ve realmente acabado, físicamente acabado. Y se dice, como te digo, en pasillo, que es la UDI quien gobierna en este momento. Chau. Y claro, y finalmente, con las decisiones que toma el presidente y el ministro del Interior, no me extraña, que son todas más represión. Van más de 350 personas que han tenido alguna pérdida ocular, ya sea de ambos ojos o de uno de ellos. 350, ¿qué tiene que pasar en este país para que los políticos, y hablo del Parlamento, no hagan algo para detener esto? ¿Qué tiene que pasar? ¿Tiene que haber 1,000 muertos? ¿Tiene que haber 1,000 personas? ¿500 personas con daños oculares permanentes de uno o ambos ojos? Tiene que haber cuántas más personas. Hay más de 4,000 y tantas personas, y estoy hablando del último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sé que salió un último ahora hace poco, estoy hablando del penúltimo. Más de 4,000, cerca de 5,000 personas heridas en hospitales por perdigones, por golpes, por bombas lacrimógenas. ¿Qué tiene que pasar para que los parlamentarios se den cuenta y dejen de tramitar leyes que lo único que hacen es profundizar este sistema neoliberal, que lo único que ha hecho es empobrecer a la gran mayoría de la población de este país, que lo único que hace es conculcar más derechos sociales, que lo único que hace es violentar al pueblo? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que estas personas logren recuperar el criterio que debieron de tener desde un principio? ¿Qué tiene que pasar? ¿Tiene que haber una guerra civil? ¿Tiene que haber más muertos? ¿Tiene que haber más violentados? ¿Qué tiene que pasar? Hoy, hace meses del tema de la quema, hace 2 meses de la quema de las estaciones de metro, no han dado aún información ¿de qué fue lo que pasó? Han dado de repente alguna luz. Ah, es que esto tuvo que ser concertado, porque no puede grupos de gente común y corriente haberse concertado para que en menos de una hora 4 o 5 estaciones se quemaran todas. Que desde donde empezó el fuego eran lugares prohibidos para la gente, que solamente gente que pertenece al metro o que tenía llave o acceso podían llegar a esos lugares. Que el acelerante no está en venta en cualquier parte de este país, por lo tanto cualquier persona no pudo haberlo hecho. Son cosas que han salido a la luz así, de a poco. Pero no se dice nada de la investigación. ¿En qué está? ¿Por qué no lo dan? El presidente del sindicato del metro exigió a la fiscalía dar información real, fidedigna de todo lo que han investigado hasta ahora. Y no hubo respuesta. Porque hay mucha gente que piensa que también pudieron haber sido los mismos trabajadores del metro, y ellos están negando aquello. ¿Por qué no se sabe? 2 meses. 2 meses de investigación y no hay ni una sola luz real de qué fue lo que pasó. Dan destellos, así, pequeñas informaciones chiquititas, pero no dan la información real. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no la quieren dar? ¿Por qué no dicen nada? Y el fiscal Guerra, cuando que está investigando el tema de los atentados del metro, cuando Piñera habló de que había intervención extranjera, él hoy día, hace 2 días atrás, habló de que no hay ninguna evidencia de que haya intervención extranjera. Bueno, ese es el tema. En alguna parte... Perdón, no en alguna parte, en una entrevista que se le hizo por el último libro que sacó Alberto Mayol, y cito palabras de él, dice que cuando uno mira en una muralla un escrito que dice, cuando el gobierno llama a la gente a respetar la institucionalidad, qué sé yo, que no haya más saqueos, que no haya más esto, que no se... que no hayan estas entradas al metro sin pagar y todo lo demás, que no evadan el metro. Y hay en las calles tú ves letreros que dicen evadamos como Villera. Algo malo hay en la institucionalidad. Porque en el fondo lo que la ciudadanía te dice, me piden a mí que no evada, pero el presidente evade impuestos. 30 años de no pagar impuestos en su casa en Caburga. Entonces algo mal está cuando la gente te dice, me pides a mí que sea correcto y respete la ley, y tú la violas. me pides a mí que pague cuando tú evades. Y tú tienes mucho más plata que yo. Entonces, que dar el ejemplo. Claro, entonces me pides a mí que respete cuando tú no lo respetas. Y no solo él, sino que todos los empresarios, las colusiones, las grandes condonaciones que ha hecho el Servicio de Impuestos Internos a La Polar, a Johnson. Entonces, entonces le pides a la gente que haga lo que tú no eres capaz de hacer. Entonces algo está funcionando mal en la institucionalidad. Lo dice él en su último libro. Entonces, aquí hay algo mal. Le pides a la gente, al pueblo, que sea respetuoso de la institucionalidad, que sea respetuoso de las leyes, que sea respetuoso de los pagos y todo lo demás, pero tú no lo eres. Entonces, ¿cómo la gente va a hacerte caso? Primero das el ejemplo, luego exiges al otro que haga lo mismo que tú. Pero si tú estás dando el ejemplo de evadir 30 años de pago de contribuciones por una casa enorme, ¿no es cierto? Estás pagando una miseria. Y no estás pagando, ¿cómo le exiges al pueblo que pague? Algo está mal, algo no está funcionando. Y si ellos no son capaces de darse cuenta, quiere decir que entonces tienen que dar un paso al costado, porque no son capaces de regir los destinos del país. Y no son capaces de hacer lo que les mandatamos todos los chilenos a los parlamentarios y a los senadores. Porque ellos, si el Estado no está teniendo criterio, bueno, ellos tendrían que tenerlo, pero están avalando a este Estado. Están avalando a estas autoridades que están haciendo esto. Entonces, ¿cómo le exiges a la gente? No, usted no evada. Pero ustedes lo hacen, ¿por qué voy a ser yo menos? Entonces, algo no tiene funciona. Autoridad moral para exigirme. Algo no está funcionando en la institucionalidad. Algo no está funcionando en todo esto. Y claramente, aquí hay una falta de criterio de las autoridades. Y que parece que nadie tiene, porque ni las autoridades, ni los ministros, ni el intendente, no hablemos del presidente, pero estoy hablando de las autoridades. Pero los parlamentarios tampoco están haciendo algo por mejorar esto, por decir, oye, ya basta, paremos esto, no más represión, no más esto. Pero no, ellos avalan más encima lo que hacen estas autoridades. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que esta gente tenga ese criterio o lo respete? Eso nos tenemos que preguntar. Mejor me gusta la siquiera hacer en él. Ya, pero con respeto. Pero no sé qué quiero hablar con usted. Ya. Ya, Sabarraquel. Dale. ¿Sí? ¿Sí? La escuchamos, querida auditora. Ahora. Marita, no sé quién es la que está hablando. Entonces yo quiero saber. Yo soy una mujer de 72 años. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que viene? Está en un hombre muy alto. Ah, a ver, señora Raquel, si puede bajar el volumen de la radio allá en su casa para que la podamos escuchar, porque se... Ya, ahí la bajé. Ya. No, yo le quiero preguntar a usted. De lo que usted está hablando, ¿por qué si esto viene de 30, de 40 años atrás? ¿Por qué ahora sale a traslucir todas las cosas ahora? ¿Por qué? Dígame usted, la señora Bachelet dejó la grande antes de irse. Entonces, ¿por qué Piñera? Yo no estoy con Piñera. ¿Pero por qué Piñera tiene que pagar las consecuencias de otros candidatos, de otros presidentes que han habido? El señor Lago, el señor Elwin y todas las personas. ¿Ah? Entonces, ¿de qué estamos hablando, señora? ¿De qué estamos hablando? Ahora usted está hablando de que el presidente tiene una casa en Caburga. La señora Bachelet, ¿a dónde tiene su casa? ¿Ah? Entonces... respóndame por qué. ¿Ah? Ella también paga impuestos, paga todo, de dónde está, en la ONU y todas sus cosas. ¿Ah? Aquí los ladrones son todos. Los del Congreso, los políticos son todos unos ladrones de todos. A mí no me vienen con cosas, señora. Mire, yo viví el año 73 con 9 meses de embarazo, a donde yo no tenía que comer, embarazada. Entonces me duele escuchar cosas tan terribles de todo el mundo. ¿Qué yo le puedo enseñar a mis hijos, a mis nietos, cuando ellos me preguntan, abuela, ¿qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto otro? Yo les tengo que hablar con la verdad, lo que yo viví, lo que yo viví, porque yo pasé hambre, comía con una tarjeta, señora, trabajé 40 años en la salud, y me duele, todo esto me duele, porque aquí los ladrones más sinvergüenza son los políticos y todos los presidentes que han pasado por Chile. No tan solo Piñera, no tan solo Piñera. Entonces me duele. Me duele escuchar tantas palabras y tantas cosas que no sé, que me duele, le juro que me duele. Como madre, porque mis hijos me preguntan, mamá, imagínense que mi hijo nació en el 73. Él no tiene idea lo que su madre pasó cuando yo estaba embarazada, con 9 meses de embarazo. Ni él lo sabe, porque mi hijo tiene ahora 46 años. Nació en LOL el 30 de agosto del 73. Entonces me duele escuchar tanta cosa y tanta mentira y tanta cosa que hay. Pero no le echemos la culpa a este señor. Yo no estoy con él, pero no le echemos la culpa a todos. Porque aquí lo que tienen que legislar son los políticos que están en el Congreso. Se ganan la plata a puñado cuando hay gente que está muriendo de hambre. Yo vivo, señora, le voy a decir, vivo con 200.000 pesos de pensión, de haber trabajado 40 años en la salud. Y tengo que pagar casi 200.000 pesos de arriendo. Entonces dígame, ¿quién me queda como vieja para comer a mí? ¿Quién me ayuda? Si tengo 72 años, no sé si me quedarán un par de meses viva, no tengo idea, pero me duele. Ahora, ¿cuánta gente hay que no tiene que comer? Que no tiene que comer. Vi en Facebook, donde dicen, le piden a todas mis amigas que tengo en Facebook, por favor, no muestren cena de Pascua comiendo rico ustedes, cuando hay tanta gente que está muriéndose de hambre, no tiene trabajo, no tiene nada. Entonces, ¿dónde están ustedes, los que tienen poder? ¿Por qué no ayudan a esa gente que no tiene nada? Imagínense que ayer quemaron más de 200 y tantas casas en Valparaíso el día de Navidad. ¡Qué dolor para esa gente! Yo soy católica, creo en Dios, y me duele el alma, le juro, me duele el alma. Entonces, dígame, ¿qué respuesta me puede dar para eso usted? Cuando aquí todos roban, todos. El hijo de la señora Bachelet, el ladrón más sinvergüenza de la vida. Y ella está en los derechos humanos. ¿Cuál, a dónde? ¿Con qué moral, derechos humanos? Empiece por su hijo primero, no por los demás. ¿Cuántas tierras se quedó con tierras que le podían haber servido a cuánta gente que no tiene donde vivir? Yo en este momento, con la mugre de que saco de pensión, dígame usted, ¿qué como yo? Un par de fideos con un huevo, un arroz, porque no tengo para comer. Tengo que pagar luz, agua, teléfono, mesogás y todas las cosas. ¿Se da cuenta? Entonces, es dolor escuchar a la gente que, no sé, que hable cosas que a lo mejor no vienen al caso. Yo lo que yo les pido a ustedes, ayuden a tirar el país para arriba. ¿Ah? Ayuden a tirar el país para arriba. Porque si ustedes no lo hacen, ¿quién lo va a hacer? Ahora hay puros delincuentes, todo esto, todas estas quemazones y todas estas cosas que han hecho. Los delincuentes son los que han hecho todas estas cosas. Ya. Señora Raquel. Una cosa. Creo a pie firme que los que quemaron el metro es gente de otro país. Ya. Gracias por su. Señora Raquel, muchas gracias por su testimonio, porque su testimonio. Por muy duro que sea, enriquece mucho el programa. Lo primero que quiero, aparte de las gracias, es decirle que nosotros jamás hemos atacado a este gobierno en forma partidaria. Nosotros hemos atacado, si usted ha escuchado más de alguna vez este programa, hemos atacado todo el gobierno, hemos atacado el sistema. Y tal como usted decía la señora Bachelet, y yo le diría que el señor Lago fue más peor que la señora Bachelet, porque el señor Lago fue el que más daño le hizo al pueblo, claro, sobre todo al sistema, claro, de pensiones. Sí, señor, entonces, claro. Señor Lago fue el mejor gobierno de derecha. Y nosotros, señora Raquel, hemos atacado fuertemente al Parlamento. Todo el mundo ataca al gobierno, pero nosotros, y yo le puedo mostrar que le he mandado cartas a los diputados y a los senadores, y le dicen, ellos creen que están fuera de esta historia. Ellos creen que al comienzo del movimiento se quisieron poner al lado del pueblo, pero después del 15 de noviembre se pusieron al lado del gobierno, jugando un supuesto rol unificador por la paz y por el bien del país. Pero lo que no saben ellos es que la historia los juzgará con la misma dureza que será juzgado el gobierno. Y los gobiernos, porque aquí no se escapa ninguno de los gobiernos desde la dictadura a la fecha, ninguno. Ellos creen que no, pero ellos son parte del problema, avalando el gobierno en la impunidad y en la represión. Señor, escúcheme, si ellos no ayudan al presidente a salir arriba, ¿cómo va a salir a flote este país? ¿Cómo? Si están todos contra Piñera, todos contra Piñera. Entonces, ellos tienen que ayudar a unirse para legislar. Yo veo en Facebook, tengo Facebook, y veo... La otra vez, cuando dijeron que le iban a bajar el sueldo a todos los del Congreso, salió la Camila Vallejo y dijo, nos van a bajar el sueldo, ¿y cómo voy a pagar mi casa yo? O sea, vive en una mansión ella, vive en una mansión que lo que le dan, lo que recibe de sueldo, o sea, no le alcanza para vivir, para pagar un arriendo. Y yo con 200.000 pesos puedo pagar un arriendo. Y me quedo sin comer. Tengo que estar mendigándole a mis hijos. Mendigándole, hijo. De que hoy día no tengo que comer, no tengo carne. No tengo poroto, no tengo arroz. No tengo fideo, hijo. ¿Qué hago? No como nomás, po. No como. Sencillamente, es así la cuestión. Y a mi edad, a los 72 años que tengo, como vieja me tengo que saber alimentar. Como uno puede alimentar a una guagua, porque ya yo voy para abajo, no voy para arriba, voy para abajo, y cada día que vivo voy más para abajo todavía. ¿Se da cuenta, no? Sí, sí, claro. A ver, señora Raquel, nosotros, como decía Claudio, no hemos hablado en esta radio a nivel partidario, porque de hecho no pertenecemos a ningún partido político. Y lamentablemente al señor Piñera le tocó este gobierno y le tocó lamentablemente este estallido social que nace de 30 años. Y ahí ya, meto a todos los gobiernos anteriores. Todos los gobiernos anteriores tienen culpa de lo que la gente ha vivido en este sistema brutal que lo ha hecho que la clase media desaparezca, ha hecho que la gente cada día sea más pobre y el 1% de este país sea cada vez más rico, y ha producido esta enorme diferencia donde Chile es, dentro de los países de la OCDE, el séptimo más desigual. Por lo tanto, nosotros hablamos a nivel general, a él le tocó, bueno, le tocó lamentablemente esto, le pudo haber tocado a otro gobierno, pero es este. Ahora, hay que recordar una cosa, este señor ha tenido lamentablemente muy mala dirección y muy malos consejos también. Bueno, pero ¿para qué lo sacaron entonces? ¿Para qué lo sacaron? No puede ser. Y sabían, a lo que venían. Sabían a lo que íbamos a llegar. ¿Por qué lo sacaron? Porque el pueblo quiere manifestarse. Eso es algo que simple y sencillamente es impresentable. ¿Por qué? Porque él es presidente de todos los chilenos. Por lo tanto, no le puede declarar la guerra a unos para favorecer a otros. Entonces, mire, no ha tenido, señorita, lamentablemente... Aquí lo que falta en este mundo, estamos a nivel mundial, porque todos los países están iguales. Francia, todo, ese viejo malo perro que tiene en Venezuela, a la gente muriéndose de hambre. Aquí lo que falta es amor, señorita, amor. Porque la persona que la paren con amor va a tener amor para toda la vida, compartir con el que no tiene y todas esas cosas. Mira, acabo de llegar de Pirque. Se le incendió una casa a un viejito de 80 años. No tenía qué comer. Pero yo, dentro de toda mi pobreza, dentro de todas mis cosas, voy a ayudar a esa persona, voy a pedir, voy a golpear puertas, porque ese caballero tiene 80 años, se va a tener que parar. Y todo lo que haga lo voy a hacer con el amor que me enseñó mi madre y los valores. Eso es lo que le falta a Chile, el amor y los valores, los principios. Ya, señora Raquel, muchas gracias por su intervención. Le vamos a contestar al aire. Ya. Bueno, le estábamos comentando de que nosotros aquí hemos criticado a todos los gobiernos, no solamente a este, y lamentablemente este ha tenido una mala conducción, mala asesoría, y en vez de escuchar al pueblo, las demandas del pueblo, las demandas de los trabajadores, la demanda de los pueblos originarios, la demanda de las mujeres, la demanda de los inmigrantes, simple y sencillamente ha hecho oídos sordos. Entonces, a él le tocó, lamentablemente, pero todos los gobiernos para atrás han ido empeorando la situación de la gente y del pueblo, cada uno más. Aquí no hay ninguno que se salve. Desde Elwin en adelante, Frei, Lagos, la señora Michelle Bachelet, este mismo gobierno en su primer gobierno y la señora Bachelet en el segundo gobierno, todos han sido pésimos. Y lo único que han hecho es profundizar este sistema neoliberal, que lo único que ha hecho es conculcar todos los derechos sociales de la gente y ha precarizado el nivel de vida de la gente y de los chilenos. Bueno, vamos a... ¿Qué? ¿Vas a colocar? Sí, lo que pasa antes de terminar el programa, queridos auditores, queríamos darles un... Tenemos un audio que nos habla un poco del sentido de la Navidad. Sí. Y para ver si nos empapamos un poco del sentido de la Navidad, que es muy importante y que no siempre lo valoramos. Sí. Ahí va. Sí. Bueno, comentemos un poco cuál es, con nuestros auditores, cuál es el verdadero sentido de la Navidad. La Iglesia Católica habla siempre del Adviento, que es un tiempo de espera. Uh-huh. Normalmente en las lecturas del tiempo de Adviento se hablan justamente en la liturgia las lecturas de Juan el Bautista, uh-huh, el precursor que anuncia la venida del Mesías. La primera venida del Mesías. En el Antiguo Testamento incluso fue anunciado el nacimiento de un niño quien sería el Mesías, un Salvador. Cuando ocurrió el evento, los ángeles se alegraban y anunciaron a los pastores que les había nacido un Salvador. ¿Cómo podía entender eso la gente? ¿Por qué se habla de un Salvador? Se dice que todos fuimos salvados. Algunos dicen que fuimos redimidos, y eso no es exacto. Hay alguna inexactitud ahí. Pero como le explicamos a la gente en palabras simples y tangibles los alcances de esto, la verdad es que Jesús vino a hacernos una oferta de redención en ese momento. Uh-huh. Él vino y se encarnó. ¿Por qué se encarnó este niño? Cuando pudo haber aparecido como un rayo, y todo el mundo lo habría creído, ¿cierto? Del sol o del cielo hubiera aparecido como un rayo, siendo el Hijo de Dios perfectamente. Pero ¿por qué se encarnó? Bueno, tenía que encarnarse porque había que pagar una deuda contraída en los tiempos de Moisés. Cuando Moisés recibió los mandamientos, el pueblo desobedeció y empezó a adorar dioses falsos y empezó a hacer lo mismo que estamos haciendo aquí en la tierra, adorando dioses falsos. Entonces Moisés se molestó con su pueblo y eso desencadenó, después que Dios salvó al pueblo elegido de las garras del, lo sacó de la esclavitud, de las garras del pueblo egipcio. Inmediatamente después, pero estamos hablando de la misma gente que había visto los milagros de las aguas abrirse, qué sé yo, qué más muestra de que Dios estaba con ellos, desobedecen. Eso desató la ira de Dios. En esa oportunidad Moisés se ofreció para pagar esa deuda. Yo dije, no condenes a mi pueblo, yo me sacrifico por ellos. Pero Moisés no podía sacrificarse por ellos, porque Moisés no era puro. Se necesitaba alguien puro, nacido bajo la ley. Y ese vino unos años después del tiempo de Moisés, que ese es Jesús, nada menos que el Hijo de Dios. Entonces, y aquí lo ratifica Pablo en Gálatas. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales de este mundo. Ahí se habla de nuestra infancia espiritual. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Tenía que ser nacido bajo la ley, o sea, encarnado, para pagar una deuda cometida por hombres encarnados, a fin que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos la adopción de hijos, porque antes de ese recibir eso, estábamos todos, absolutamente todos, bajo la segunda muerte, en manos del demonio. Y lo dice la Biblia también, el Nuevo Testamento: quien cree en el Hijo, la ira de Dios no permanecerá en él. La cita es Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. O sea, permanece, significa que se mantiene, o sea, estaba antes que llegara el Hijo, o sea, Jesús. Entonces, por un lado vino a pagar una deuda, y por otro lado vino a corregir la ley y las contradicciones del Antiguo Testamento, como por ejemplo la ley dada por Moisés, el ojo por ojo, que es la ley del talión, que viene de tiempos inmemoriales, del tiempo de los egipcios incluso. Y la ley de Moisés, que según los fariseos ordenaba lapidar a una mujer sorprendida en adulterio. ¿Y Jesús qué hizo? Lo corrigió. Cuando él, los escribas y fariseos le plantearon la ley de ojo por ojo, dice, él dice, no. El que, ¿cómo es el dicho que dice que el que a hierro mata, a hierro muere? Correcto. Y además, justamente, él dice, si te pegan en la mejilla, ponen la otra. Sí. Y dice, no debes odiar al enemigo, tienes que amar al enemigo. Entonces está corrigiendo. ¿Qué significa eso? Que había otro Dios un Dios falso, el que daba, porque Jesús era el Hijo de Dios, o Dios mismo. Entonces, otro Dios falso daba esas pautas. Nosotros sabemos que en el Pentateuco hay varios capítulos donde un supuesto Dios falso ordena matar mujeres, violar niños. ¿No es así? Correcto. Entonces, por eso que tuvo que venir Jesús a intervenir para aclarar, porque lamentablemente todos los profetas fueron engañados, todos. Si bien es cierto escucharon a Dios, también escucharon otras voces. El único que no fue engañado fueron Enoch y Elías, que son justamente los que vienen ahora en esta etapa. Pero ellos fueron arrebatados, ellos no murieron. Justamente, ahí va. Exactamente. ¿Y por qué? Porque contaron con la venia de Dios. Sí. Los otros, ¿por qué no fueron arrebatados si escuchaban a Dios? Sí. Porque fueron engañados. Ahí marca una diferencia. Justamente, Enoch también contaba con la venia de Dios, también fue llevado al cielo. Sí. Igual que la Virgen. Uh-huh. Entonces, es muy claro, o sea, sí, el análisis de la Biblia es muy claro. Entonces, todos fueron engañados menos esos dos. Entonces, vino a salvar al mundo, porque, repito, porque vino a hacer una oferta de redención al planeta, a toda la civilización, que se materializó en un pueblo judío ahí, que era el pueblo elegido, que en ese momento era el pueblo elegido. Correcto, aclaremos. Porque ese pueblo elegido, cuando fue salvado de las manos de los egipcios, era un pueblo humilde. Pero ahora tú sabes mejor que yo que ese pueblo elegido, es el que fue elegido en ese entonces, ahora es un pueblo, el más soberbio del planeta. Entonces ya no es un pueblo elegido. Entonces, en vez de irse, como tendría que haberlo hecho, porque nosotros lo rechazamos ahí y escogimos a Barrabás, habríamos quedado en un planeta sin vida. Nuestras almas habrían ido al infierno. Y no nos juzgó, porque lo que correspondía que nos juzgara, ¿cierto? Pero en ese momento no íbamos, se iba toda la civilización al infierno. Sino que por su gran amor se dejó matar. Y con ello nos dio un periodo de gracia de poco más de 2000 años. Para que con sus enseñanzas, con el Evangelio, con las apariciones de la Virgen, podamos alcanzar la salvación en forma individual por nuestras obras. Y nos dijo que vendría a salvar a los que le esperan en su segunda venida. Hebreos 9:28. Y no a todos, solo a los que le reconocen o hacen y siguen sus enseñanzas. ¿Cuántos son esos? Muy pocos. Porque el mismo Señor dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva, encontrará fe en la tierra. Y ojo, ahí hay que hacer un... porque muchas personas pueden pensar que esto, cuando Él dice que son pocos los que le esperan, no necesariamente son de una religión puntual. No, no, Él no. Habla en general de los que hacen su obra. Correcto. De los que siguen sus enseñanzas. Puede ser laico, ateo, cristiano, musulmán, lo que judío, sea. Lo que tú quieras. Pero si tú haces obras en favor de la vida, de los más necesitados y de los justos, estás haciendo la obra de Cristo. Correcto. Y eso, digámoslo, también lo dijo el Papa. Sí, claramente. Bueno, y por último, hay una cosa muy interesante. La Virgen en Medjugorje, el año 83, dijo que en un mensaje, algo muy interesante, que está referido a la Navidad. En el purgatorio hay diferentes niveles. El más bajo es cercano al infierno y el más alto es poco a poco se acerca al cielo. No es el día de todos los santos, sino la Navidad que el mayor número de almas dejan el purgatorio. Ahora, las personas que dejan el purgatorio, ¿va a dónde van? Al cielo. Porque es un lugar de purificación. Por lo tanto, tenemos que orar más que nunca en la Navidad por las almas del purgatorio, sobre todo las que queremos, que sabemos que han partido hace poco tiempo, los que recordamos, para que despeguen. Porque es el momento donde hay más posibilidad de que despeguen y salgan del purgatorio. Y eso lo dijo la Virgen. Vamos entonces, queridos auditores, con ese audio que nos hablaba un poquito del significado de la Navidad. Y en ese momento... ¿Te llegan una pregunta? ¿Ah? ¿Te la hago? Bueno. Sí, el programa Elena, de usted. Elena Roja está en sintonía, me dice. Qué interesante la reflexión de la Navidad, Juan Carlos. Sin embargo, este señor siempre estaba hablando acerca de los procesos humanos y de la espiritualidad. Hemos escuchado el día de hoy un programa muy interesante desde otra faceta. Pero finalmente, ¿qué es el sentido de la Navidad? ¿Por qué se perdió finalmente? ¿Fue el sistema más importante que el sentido mismo de ella? Bueno, el materialismo derrotó la Navidad, el sentido de la Navidad, donde el protagonista hoy día no es el verdadero protagonista, el que debiera ser, sino que es el regalo, la cena, el viejo pascuero, cualquier cosa. Sí, porque nos han vendido además un viejo pascuero que no es nuestro. Nos han vendido fiestas que no son nuestras. Y lamentablemente el chileno que no tiene una fortaleza en reconocer lo nuestro, nuestra cultura, ha perdido eso. Yo recuerdo una de las cosas que hacíamos cuando yo era chica y en familia. Íbamos a la misa de gallo y se cenaba todos juntos. Y no había grandes regalos. El regalo mayor era festejar el nacimiento del niño Jesús y lo que ello implicaba. El compartir con otros, el compartir con los vecinos, el conocer a los vecinos, el tener una charla, el poder compartir un pan de Pascua de repente con un vecino, el compartir una cena con alguien que no tiene nada. Eso era el espíritu navideño. Cuando yo era pequeña, estábamos hablando de 50 y tantos años atrás. Hoy, lamentablemente, el regalo, el pascuero, la fiesta, el lugar donde van a ir a comer es lo más importante. Y el individualismo. Exacto. Porque tú estás hablando de fraternidad, de vecindad, de reunión con los vecinos, compartir con los vecinos. Hoy día somos individualistas totales. Entonces, el individualismo también derrotó a la Navidad, derrotó el espíritu de la Navidad. Bueno, el sentimiento de barrio es lo que se perdió en algún momento y hoy en las manifestaciones la gente ha vuelto a tener un poquitito ese ayudarse unos a otros dentro de las manifestaciones, ese espíritu de barrio, de solidaridad que el chileno siempre ha tenido. Sí, como he dicho, que en la adversidad el hombre saca lo mejor de sí mismo. Correcto. El hombre como, no como sexo, sino como especie. Como especie, correcto. Bueno, los esperamos para la próxima semana, si Dios así lo quiere, y esperamos que les haya gustado y nosotros felices de que ustedes participen y nos hagan preguntas. Gracias. Buenas noches, queridos auditores, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco.